Soy el indio emparumao, vengo de la tierra adentro. Tigre no me va a matar, sino mis grandes tormentos. Tigre no me va a matar, sino mis grandes tormentos. Soy el indio emparumao, traigo el corazón herido. Y la India se me ha ido y no la puedo encontrar. Y la India se me ha ido y no la puedo encontrar. El indio sufre y llora, no la puede encontrar. La India que la adora, quién sabe dónde está. El indio sufre y llora, no la puede olvidar. Su India tan bonita, quién sabe dónde andará. Me vine a la ciudad en busca de aquel ungüento que con solo frota y frota aleje mis sufrimientos. Que con solo frota y frota aleje mis sufrimientos. No me venden que será remedio pa' mis amores. Y yo no puedo encontrar alivio pa' mis dolores. Y yo no puedo encontrar alivio pa' mis dolores. El indio sufre y llora, la India que la...